baby, cuánto yo daría todita mi vida. Tenerte en mi cama, despertar contigo, oh baby. Oh baby, ganar tu amor quiero. Y si tú quisieras, vendrías conmigo dejándolo todo, oh baby. Mi amor, baby. Tenerte en mi cama, despertar contigo, oh baby, ganar tu amor quiero. Y si tú quisieras, vendrías conmigo, dejándolo todo, oh baby, mi amor, baby. Oh baby, cómo quisiera estar contigo, mi amor. Entre las redes de tu amor tan perverso.